haciendo bardo, nos sacaron a patadas. Entonces fuimos al barrio, pero el vino se nos terminó. Nos fuimos para el mercado, pero la poli lo clausuró. Cuando estaba todo perdido, a Palomo se le ocurrió. Se acordó que doña Juana la otra noche lo atendió. Se acordó que doña Juana la otra noche lo atendió. Dale viejita linda, pídame una cajita. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, no te pongas sortiva. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, pídame una cajita. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, no te pongas sortiva. Palmas, palmas arriba. Se acordó que doña Juana la otra noche lo atendió. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, fíame una cajita. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, no te pongas sortiva. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, fíame una cajita. La Juana a mí me atiende, la Juana a mí me fía. Dale viejita linda, fíame una cajita.